Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Segunda de Crónicas 7:14. Esdras 7, versículos 6 al 10. Hechos 2. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 8? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 8.